estaban dando la vuelta, despertando a los vecinos desde la vereda. Con la sonrisa y un saludo se van a presentar a quien habrá que darle cuerda para empezar a andar. Calle a calle, paso a paso, vamos en la vuelta. Sin apenas entreveran, baje la vereda. Con la bandita de nosotros todo el mundo a bailar. A quien habrá que darle cuerda para empezar a andar. Calle a calle, pase a calle, armando la otra vuelta. Cuerda a cuerda, caminando, se agranda nuestra rueda. Tienen gran manita, no saben caminar, y otros que con poquita cuerda te dan para volar. Su juego deben atender, y el que no atienda deberá, adivinando adivinar, que toca cada cual, que toca cada cual. Ya estamos a las 10 de la mañana y 6 minutos, a la mañana de sábado de la 36. Ustedes escribiendo al 099-326-381 en los mensajes. Pablo nos manda fotos de una actividad de un fotógrafo uruguayo, Julio Eismendi, que hizo una muestra de fotos en Moscú. Nos manda varias imágenes sobre eso. Creo que estoy ahí con los mensajes que ustedes están enviando al 099-326-381. Veníamos anunciando en horas, a esta hora más o menos es cuando se están haciendo las concentraciones para arrancar las barriadas, los puestos en ferias, en la recolección de firmas. Vamos a iniciar un repaso también de lo que se dijo en el acto ahí en 8 de octubre y la Rabide el jueves en la tardecita noche, convocado por la Intersocial E o del municipio E, los trabajadores del Hospital Pasteur, la comisión interna del sindicato de la Federación de Funcionarios de Salud Pública del Hospital Pasteur, dentro de la campaña de recolección de firmas. Por ejemplo, escuchar cuando hacía la presentación de la actividad, Julio Canzani nos pasaba la... Es el nombre de este integrante de la Intersocial del municipio E, que así hablaba brevemente también en esta actividad que se hizo ahí en el corazón de la Unión. Vamos a llegar a firmas y vamos a tener que pelearla de cara a octubre para ganar la votación. Así que vamos a necesitar todas las herramientas que los compañeros nos acerquen, conceptuales, sobre lo que es la seguridad social. Decir y destacar como gente de barrio, como intersocial, la importancia que tiene para la gente de barrio esta reforma. Estamos hablando de lo que significa el EPS, que no es solo algo jubilatorio. Y no estamos hablando solo de ese punto fundamental que ayudaría en las pensiones a la vejez, que hay tanta gente en el barrio que los patrones no aportaron, no es que ellos no aportaron, los patrones no aportaron, que llegan a los 60 años y se enteran que laburaron una panadería 30 años y que le aportaron 15 o le aportaron la mitad del horario. A toda esa gente que termina cobrando a veces pensiones a la vejez, esto también le va a servir, porque esas pensiones son efectivas y se van a igualar al salario mínimo cuando lleguemos a la firma y luego ganemos la votación. Eso es importante para la gente de los barrios, para toda la gente que deja tirado y que no hay AFAP que salve. La AFAP no salva a nadie, los privados no salvan a nadie, solo al bolsillo de ellos. Lo otro importante es todo lo que implica esas ayudas, en el caso de que estés en caja, que implica las ayudas especiales del EPS, las pensiones por enfermedad, lo que se llamaba el ex-vice, el seguro de enfermedad, lo que es el CRENADECER, el Centro de Referencia de Enfermedades Raras, que está en el hospital, en el sanatorio Canzani, en donde muchos de nuestros hijos han nacido. Así que es importante, a pesar de que se diga que solo por la eliminación de la FAP es importante transmitirle a las vecinas, a los vecinos, a la gente de barrio, a la gente más dolida, a la que la jopearon de la caja, a la que laburó informalmente, que esto es importante para todos. Eso decía Julio de la Intersocial E en la actividad en la Unión este jueves en la noche. Vamos a escuchar también brevemente lo que decía Valentín, que habló en nombre de la comisión interna del Hospital Pasteur, de los trabajadores del Hospital Pasteur que se han puesto sobre los hombros esta campaña de recolección de firmas, como nos contaban ellos en la previa de esta actividad. Valentín. Bueno, estamos muy cerquita del objetivo, pero una vez que logremos el objetivo vamos a tener que redoblar la lucha para ganar el plebiscito, así que esto es un comienzo. La Intersocial del municipio E se tiene que fortalecer, el Hospital Pasteur es su casa, y bueno, el agradecimiento a los compañeros que vinieron de los sindicatos también, y bueno, un saludo a todos los compañeros y dejamos paso a los grandes protagonistas que son los compañeros de ATSS. Esto era el saludo que hacían los trabajadores del Hospital Pasteur, como les decíamos, ahí en la esquina de 8 de Octubre y La Rabide, y en nombre del sindicato de los trabajadores de la Seguridad Social de ATSS, intervino Gonzalo Moreira en este acto. Vamos a escuchar parte de su intervención. No hay bueno, tiempo. Esto va a tocar a todo el mundo. La Seguridad Social cubre desde el niño que estaba por acá en la vuelta con la madre juntando firmas, a nosotros en actividad, desempleados, en enfermedad, como dijo el compañero de Movimiento Social del SAG. Y bueno, y a los viejos y viejas, ¿no? Que digamos que es lo más icónico y lo más reconocible de la Seguridad Social, pero nos toca a todos en todas las etapas de vida. O sea, antes de nacer hasta después de morir, y es literal. Hasta después que marchamos, BPS tiene un peso ahí para el cajón también. Las pensiones. Se será importante la Seguridad Social como herramienta de redistribución de la riqueza. Estamos hablando de gente, como decía el compañero, que capaz que nunca le aportaron, no por voluntad propia, evidentemente, sino por lo que suelen hacer algunas patronales, que es guardarse en el bolsillo un aporte legítimo del trabajador para los momentos de jubilación, de vejez y los momentos intermedios, de enfermedad y desempleo. 60 años de edad. Cuando le decimos a la gente dice, ah, pero yo quiero seguir trabajando, que no sé qué, no sé cuánto, porque el gobierno acá me deja trabajar ahora. Bueno, 60 años es una edad mínima jubilatoria en la papeleta nuestra, y no es caprichoso, porque es justamente habilitando la posibilidad de extender la trayectoria laboral como una opción, no como una obligación. La reforma que nos impusieron, el eslogan que habíamos tenido desde PCNT en una época era trabajar más para ganar menos, y no es joda, y no es mentira, porque a los 65 años de edad, con 30 de trabajo, en la ley anterior nosotros teníamos unas puntuaciones extras porcentuales de lo que iba a ser nuestra jubilación. Actualmente eso se dilata de los 60 a los 65, no sé, de los 65 se cobra lo que antes se cobraba a los 60. Pero no solo contentos con eso, lo que podemos decir es que también nos han robado $1.000.000 de aporte extra que realizamos. $1.000.000 a jubilación mínima, 5 años más laburando, se ahorran $1.000.000 por cada uno de nosotros, más lo que nosotros seguimos volcando a un sistema que ahora se vuelca también con mayor porcentaje a la SAFAR. Lo más importante y la pregunta principal que nos hacen cuando firmamos, presentamos la firma, es yo quiero seguir laburando. Bueno, la papeleta no impide porque se dice edad jubilatoria mínima común. La edad jubilatoria mínima común es una opción de que la persona de esa edad, con las características que requiere la jubilación, puede jubilarse si quiere. Otra trampa que viene anexa a esto, pero que puede servir un poquito para la charla, es que cuando un jubilado vuelve a la actividad con la ley actual, la 20.130 aprobada, cuando se cobra la mínima, que se llama justa la mínima, la jubilación mínima está en 18.000 y pico de pesos, no me acuerdo el y pico, pero manejamos 500. Eso lo que significa es que la persona, su cálculo jubilatorio, su 45% de los mejores 20 años, los últimos 10, según la ley anterior, daba un valor inferior a eso. BPS lo que hace, porque es un órgano garantista, y si más allá de que todos sabemos que con 18.000 y pico de pesos no vive nadie en este país, por lo menos le lleva a ese nivel. La papeleta marca llevarlo a nivel de salario mínimo nacional, 22.000 y pico de pesos. Cuando la persona jubilada vuelve a la actividad, que es parte también de las herramientas que tenemos para explicarle a la gente qué pasa, el que había calculado una jubilación, póngale, por un promedio de 10.000 pesos, y su jubilación efectiva tendría que ser 5.000 pesos, un poquito menos de 5.000, el ajuste a la mínima, que son esos 13.000 y pico de pesos que lo lleva 18, se pierde. El jubilado pasa de un día al otro, vuelve a la actividad pensándose que va a tener 18 palos de jubilación más lo que le pagan por el coso, y bueno, y ahí de repente la va armando. Pero no, de pique pierde 13 palos. Eso la propaganda oficial no lo está diciendo, evidentemente, ¿no? Porque si no, ahí se cae el fantasma este que nos vendieron de seguir laburando después de jubilado. Entonces, bueno, creo que por ahí el tema 60 años de edad es edad mínima jubilatoria. Después lo que tenemos, que va anexo también a eso, es el tema de elevar las pensiones y jubilaciones mínimas al salario mínimo nacional. Esa fórmula no es caprichosa, porque lo que se trata también de atar es que haya mucha más presión social en la calle en los momentos que haya que pelear salarios. Los conceptos de salarios laudan siempre por encima de los mínimos. La gran mayoría de las ramas de actividad tienen laudos por encima de los mínimos. Y el salario mínimo, digamos que es un piso, pero así, mínimo mínimo. Y llevar esta lucha a ese aumento y poder pelearla en la calle, porque más allá que sea decisión del Poder Ejecutivo, tiene un, digamos, un, es susceptible de ser peleada en la calle también, deja a los jubilados no solos en la lucha por ajustes de eso. Y teniendo consejos salarios que la UDA por encima, va empujando a poquito también el salario mínimo. Pensiones que rayan los 15, los 13 mil pesos, jubilaciones mínimas que llegan a los 18, eso es lo que habría un aumento de un 20-25%. Yo hablaba de los 22. Estaba hablando que es un aumento que en la puta vida han tenido las jubilaciones en este país. Y 4.000 pesos más y pico en gente que gana 18, creo que es una ayuda. No es lo que nosotros queremos y aspiramos como sociedad, que al llegar a esa edad tengamos que vivir con 22.000 pesos, pero es un piso un poco más amplio. Y que da margen a la lucha más colectiva también. Vamos a meternos con la SAFAP. O estos sí que son los malos de la película. La SAFAP, bueno, más o menos todos saben lo que son. Son entidades privadas o pasibles de privatización. Y decimos eso porque cuando hablamos de la SAFAP, capaz que algún defensor a ultranza nos dice incluso que República SAFAP es pública. Era pública hasta la luz. Se habilitó a vender el 49% del paquete accionariado de toda la sociedad de capital público. O sea que República SAFAP es con capital público hasta que se venda el 49%. Las SAFAP invierten en inversiones, valga la redundancia, maravillosas para la generación de empleo, como en los barrios privados, como en la Tahona, en los consorcios viales de carreteras que tenemos, que ya hemos visto el gigantesco laburo que ha promovido estos últimos 2-3 años, poniendo peajes automáticos por doquier. Yo no sé qué va a pasar cuando alguien no tenga el sticker ese, se tranca todo el entorno balneario. Después, bueno, los tenemos invirtiendo en múltiples causas. Tata, no sé quién quiere ir a Tata a preguntar cuántos yogures se puede llevar con la plata que le ha aportado. Tenemos muchísimas miles de hectáreas, cientos de miles de hectáreas, de eucalipto principalmente ahora. Y son todos negocios que no generan ni empleo genuino. Después vamos a entrar en la parte más linda. Vamos a entrar ahora. ¿Vieron cuando dicen expropiar los aportes, expropiar nuestra plata de la SAFAP, los 22.000 millones de dólares? ¿Han visto la propaganda gubernamental de la botijita disfrazada de escuela con la túnica preciosa que hablaba del círculo vicioso, virtuoso de la economía? Si vivís acá, pagá acá, comprá acá, no sé qué más. Vamos a hacer uno parecido, sin túnica de escuela, sin la apariencia agradable a la vista, pero el círculo vicioso de la SAFAP, de la economía. Manejemos el caso promedio de un descuento jubilatorio en el cual va, se llama artículo 8, va a la mitad del aporte de la SAFAP, la mitad del EPS. El aporte siempre es de 15%, ¿no? Ganamos 10.000 pesos. De ese 10.000 pesos, 1.500, sería 15%, 7.50 van a EPS, 7.50 van a la SAFAP. Pero acá empieza la rapiña. Empezamos el círculo acá, ¿no? De esos 1.500 pesos que yo tengo depositados en la SAFAP, ya me sacan entre el 17% y el 22% entre comisiones, seguros y primas. Mi plata ya empieza a desvanecerse. Mi plata, esa que no quiero que me expropie. Sí, medio del círculo vicioso, invertimos en estos lugares que no generan ningún tipo de empleo, que generan intereses a los capitales privados, que invierten con nuestra plata, que además invertimos en títulos de deuda pública la mayoría de la plata de la CEFAP. Y ahora vamos a ver cómo el círculo vicioso sigue y está buenísimo. Nos rapiñaron el RQC22, empezamos a invertir en lugares privados, no podemos agarrar ni siquiera un yogur de Tata, más allá de que tenemos 100 millones de dólares metidos ahí. Tata es el supermercado de los uruguayos. Seguimos el círculo vicioso, resulta que en un momento nosotros nos jubilaríamos y vamos a tener esa maravillosa suma a la cual nos rapiñaron casi un quinto, repartida en meses, en años, hasta que cumplamos 100 años. Eso lo que genera es que el promedio jubilatorio de AFAP son 7.000 pesos. El promedio jubilatorio de BPS anda por encima de los 32. Pero asimismo, más de la mitad de los aportantes a la AFAP cobran menos de 2.000 pesos. Y menos de 2.000 pesos estamos hablando de recibos de AFAP de jubilaciones que dicen 10, 20, 100, 200. Es tristísimo. Sigue la rosca porque ahí no terminan de jodernos. Ya nos sacaron un quinto, nos repartieron hasta que vivamos 100 años porque vivimos más y vivimos mejor. Si no, pregúntenle a Sanguinetti, ese fue lo que dijo el señor expresidente. Y todavía seguimos pagando al final de la carrera de todo, porque cuando el Estado va a pagar los porcentajes de intereses de la deuda pública que la AFAP compró, que compramos nosotros, ¿quién paga esos intereses extra que el Estado tiene que pagar de vuelta? El Estado. Rentas generales. Nosotros, servicios públicos, el acumulado de riqueza del país. Dijimos que nos rapiñaron entre el 15 y el 20, entre el 17 y el 22, nos devolvieron el 5% de rentabilidad promedio. Con años que tienen rentabilidades negativas, evidentemente, ¿no? Entonces, la pregunta acá del millón es, hay un tope de la seguridad social que son 214 mil y pico de pesos, por encima de los cuales nadie paga, pero se habilita el ahorro voluntario para la AFAP. Estaría bueno preguntarle a los gerentes, legisladores, grandes empresarios, ¿cuántos pagan por encima de ese valor su aporte voluntario de la AFAP, sabiendo que van a perder más de un 10% en la vuelta de esta del círculo vicioso? Y yo creo que la respuesta va a ser ninguno. Ninguno es tan gil para meter una inversión, entre comillas, en la cual pierde un 10% del aporte, ¿no? De capital. Como bien sabemos, esta reforma no es made in Uruguay. Esto venía condicionado en el préstamo que se dio por la cuestión del COVID. Venía condicionado la formación de una comisión de expertos para el análisis de la seguridad social. Esta gente fue tan mandadera que 6 meses antes de haberlo cobrado el préstamo ya tenía instalado eso en la LUC y eso fue aprobado. Eso, permítanme decirlo, fue un gran bache en la lucha popular no haber incluido el artículo que creaba la comisión de expertos. Esa que después no, nos fajó, ¿no? Expertos en cagarnos la vida son. Eso es lo que tenés que haber aclarado. Bien. La expropiación no va a ser tal, porque incluso así, cuando los fondos pasen a BPS, al fideicomiso primero, si es que ganamos el plebiscito, ese fideicomiso va a dejar de cobrar comisiones. Ya nos dejan de rapeñar entre el 17 y el 22, de pique. Pero además, esa plata que nos han ido sacando de los bolsillos de los trabajadores, que son nada más y nada menos que 22 mil y pico millones de dólares, y significa más de 1.400 millones de dólares al año, y aún no está valorado el impacto que va a tener la nueva ley jubilatoria con los excedentes que se vuelcan amplios más a la AFAP, que ahora va a aportar todo el mundo 5% de 0 pesos en adelante. Eso lo que significa es que volverían al primer fideicomiso, que es una figura jurídica donde esos dineros se quedarían, dineros decimos de una manera ficticia porque son títulos de deuda pública, son inversiones que van a ir caducando a lo largo del tiempo. A medida que van caducando, se vuelcan los fondos y los dineros al BPS y forman parte de la seguridad social solidaria que hasta el 96 conocía este país como medio y proyecto de seguridad social. Otro tema gracioso y divertido que les van a plantear cuando vayan por la firma es ¿qué quiere decir? El BPS está fundido. El déficit del BPS este último año ronda los 450-500 millones de dólares. De esa plata, 500 millones de dólares, cerremos números redondos, 265 corresponden a exoneraciones de empresas. Acá exoneramos desde pequeñas empresas por diversos motivos, bla bla bla, pero también exoneramos educación privada, salud privada, ustedes lo deben saber muy bien, y hasta la religión. exoneraciones constitucionales, todo muy bien, pero ¿qué significa en un país exonerar la educación privada? No estamos hablando del jardín de infantes que cubre los botijas cuando ya entran en los lugares en los CAIF que ya han perdido bastantes plazas. Estamos hablando de la URT, la Universidad de Montevideo, la Universidad Católica y todas las universidades privadas en cuenta que casualmente son parte de la cuna de conocimiento y de formación de los futuros líderes que nos dirigen en este país. Cuando se habla de déficit, tiene que hablarse de eso. Tiene que hablarse de que la DGI le cobra por el traspaso de 7 puntos de IVA, que es también parte del financiamiento de la Seguridad Social, a BPS, 100 millones de dólares. Vamos 365 millones de 500 que ni siquiera generamos nosotros por los pagos de aportes de jubilaciones, pensiones, seguro de paro, seguro de desempleo. Ni siquiera está generado por eso. No hay un déficit operativo en ese sentido. 365 de 500. La frutilla en la torta viene cuando vemos que de los aportes genuinos de trabajadores, casi 1.400 millones de dólares, se vuelcan a la CEFAP. Estamos hablando que lo que perdemos por giliar y habilitar el curro privado es casi tres veces el déficit de BPS. La vuelta de estos dineros, la vuelta de estos aportes, que no solamente son los 22.000, sino que son los 1.400 millones, potenciaría la seguridad social para hacerla realmente digna. Estamos hablando de aspectos de fundamento que se aplicaron para decir que esta reforma tenía que hacerse sí o sí porque se caía el mundo. Uno de ellos era la baja natalidad. ¿Qué natalidad puede haber cuando vos pagás asignaciones familiares de 1.000 pesos, de 1.400? Cuando tener hijos acá, primero requiere revisar el recibo del sueldo a ver si vos podés bancarlo. Las curvas demográficas, las estructuras demográficas de una sociedad tienen que tener políticas de Estado atrás que fomenten la natalidad, que fomenten la inmigración. Y eso es responsabilidad exclusiva y específica de los Estados, de los gobiernos. Esto no es pensar en que esto no va a cambiar nunca, venderlo como eso para que la gente de a pie, nosotros, nos comamos la pastilla de que esto es inamovible, que en 2100 vamos a tener un 90% de viejos de 100 años caminando por las calles. Cuando son responsabilidades de Estado, también diseñar políticas que puedan enfrentar esos momentos, esos procesos. Las gráficas que hizo el ministro Mieres, que presentó enmascaradas con la Dirección General de Seguridad Social del BPS en el Parlamento, hablan que a 2100 va a haber una proporción de viejos, vamos a estar todos viejos si que llegamos a 2100, pero esos viejos es la expectativa de vida de los que nacen en 2100. En 2100 no va a haber un solo jubilado con esa expectativa de vida. Entonces, de falsas verdades, de verdades a medias y de mentiras lisa y llanamente, estuvo llena esa exposición del ministro Mieres en el Parlamento. Capaz que a alguno le pasó, cuando fue a juntar la firma, que le hayan dicho, ah, pero esta es la reforma que Gandini Mieres dijo que no firmara, ¿no? Sí, sí, sí, está. Ah, pásenme que la firmo porque yo ya sé que esos fantasmas no hay que creerles nada. Pero esos fantasmas son los que están dominando la opinión pública, los medios de comunicación, y son los que están instalando en la gente que la reforma de la seguridad social y que pretender un piso mínimo más alto de lo que tenemos de bienestar, de posibilidades y equiparación, en posibilidades de vida realmente, es un disparate. Para las grandes empresas, para el gran capital, para la clase política que responde a estos intereses, nosotros somos personas que tienen que ser explotadas y exprimidas al máximo durante su vida activa, luego ser desechados o ser objeto de pago de menos plata, de menos tiempo de jubilaciones, por ejemplo. Y la pregunta también es una pregunta ya más filosófica, digamos, ¿esa es la finalidad del ser humano?